ciega y coca. Y es como mis antillas y mi prótesis dental. Contagia con el virus mis cuchillas de afeitar. Y véate si quieres en mi almohada. Y suda los domingos con mi nuevo chándal. Pero ándate con ojo. No te equivoques. Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Bronca. Estáis en un programa más del fin de los días. Y bueno, pues sabéis que en este caluroso domingo pues hablaremos de los temas habituales que trata este programa, como puedan ser la ecología y problemas medioambientales, también la crisis económica, ya bastante redundante y no hace falta casi ni que digamos nada, porque ya bastante salen las noticias de cualquier canal de televisión o de cualquier periódico. Aunque, bueno, llevamos tiempo avisando y sin que sirva de precedente, teníamos razón. Y yo creo que nadie nos escuche, en el fondo es eso, ¿no? Y bueno, aparte de eso, más noticias relacionadas con el mundo de la energía y con la política internacional o la forma en la que se ventilan los conflictos. Para todos los gustos. Y bueno, pues recordemos que estamos el... hoy es 27 de julio y, como ya he dicho, hace un calor en el estudio bastante importante. Encima no tenemos ventilador. Y bueno, imaginaos. Y bueno, pues eso. Podéis llamarnos y hablar con nosotros si queréis al... 93 35 94 900, o ponerte en contacto a través del correo electrónico en findelosdias@gmail.com o rbronca con k @sindominio.net. Y bueno, pues ya ponemos una cancioncita y comenzamos. Y nada, esta se la voy a dedicar a un compañero de Madrid que está de cumple, que lo pidió, así que ahí va. Es una petición. Una petición. Va a estar escuchando. A ver. No creo. La verdad es que se lo voy a tener que grabar y poner. Noto el impacto en el sitio exacto. Lo hizo alguien apto. La tensión yo capto. Mueren del infarto. Deber hacer el acto. Del cual aquí me parto. Al ver el tenso tacto. Caen gotas de sudor. Por culpa del temor. Hacia un crítico. Y único. Cínico. Intenso asesino. Cegado por el vino. Que a este sitio vino para encontrar su destino. Dar malas sensaciones. Y así provocar tensiones. Cortar tus buenas emociones. Y también acciones. Entra como el pan en un estómago hambriento. Confunde la verdad con la mentira y lo que es cierto. Te gusta y no te gusta. Y en el fondo te disgusta. Si picas el anzuelo ya verás cómo te asusta. Te prevengo, pero yo no te detengo. La libertad la tienes al igual que yo la tengo. Ahora estás sido, y yo sé quién has sido. El que te ha confundido, contigo ha podido. No es tu debilidad, sino que has sido poco fuerte. Prefieres no luchar y experimentar tu lenta muerte. Duro como el hielo, blando como el agua derretida, que enseguida quita la vida rápidamente como el SIDA. La suerte que enfrente no tienes o no aparece, y crece cuando menos te lo esperas o decrece. Mira por detrás, seguramente allí verás, al oscuro de la noche o a la misma oscuridad. Con más claridad que la misma claridad, y con posibilidad de negativa continuidad. El futuro no lo ves, y si lo ves es borroso. Te engaña el que te diga que el tuyo es hermoso. Lo tienes muy chungo, pequeño vagabundo, ya que tu única misión es sufrir en el mundo. Mi letra es un himno, mi LP es un himnario. Practico el hip hop como un revolucionario. Creo en la ley, pero en la que sea justa. Por eso la que existe, la odio, no me gusta. Una casa inmunda donde solo anidan ratas. Donde el agua ahora se bebe en unas sucias viejas latas. Donde el dibujo de la marca de aquella sucia lata apenas ya se ve. Como árboles y niños bien nutridos. Ahora están podridos, ni siquiera destruidos, porque aún siguen vivos. Ellos no lo saben, aquí dentro ya no caben. Que los responsables por esto un buen día lo paguen. Paguen, paguen, paguen, paguen, paguen, paguen, paguen, A veces en la calle divisaba un gato muerto, aplastado, medio tuerto y casi descompuesto. Algo normal es ver esto en la habitación, como comúnmente las marujas la televisión. Yo era un señor con un agujero en el estómago, no curan ya los médicos y no veo ningún mago. Esto es el principio de un final poco feliz. Aquí huele tan mal que nadie quiere ni vivir. Un niño de 3 años va por ahí descalzo. Corre demasiado, ni siquiera yo le alcanzo. Es como si todos ahora fueran animales, con los pies endurecidos que ni sienten los cristales. Suenan todo el tiempo y son rompidas por las balas, que son manipuladas, disparadas por las malas. Ideas de un egoísta analfabeto con carrera de derecho y un cerebro estrecho. Ahora el cerebro se endurece al igual que el corazón. No existen las ideas y es confusa la emoción. Nadie es capaz de comprender el sentido de la acción. Los músicos se mueren y se muere la canción. El ruido sin tonos ensordece los oídos. Los políticos tienen los discos bien escondidos. No quieren que la gente oiga rimas de esperanza. Si esto un día ocurriese cambiaría la balanza. Tendrían confianza, serían más fuertes, potentes y más inteligentes, con sabia en la mente. Así sería la gente. La espada que utilizo es de 7 filos. No intentes cogerla, pesa más de 1000 kilos. Yo puedo cogerla ya que tengo un brazo fuerte. Estaba destinado a ella, no fue por la suerte. A todo ser humano que ha sufrido hay que decirle a cómo sin temor al enemigo desvivirle. Ya que sentado no haces nada, solamente mal pensar. Y sin acción inmediata nada se va a solucionar. Aquí la oscuridad es como el sol cuando es de día. Si quieres claridad te detendrá la policía. Tener luz en la mente es ir en contra del sistema, ya que el calor de tus ideas es más fuerte que su esquema. Bueno, pues después de esta cancioncita para introducir el programa, vamos a empezar a hablar de noticias relacionadas con el medio ambiente. Y una de ellas es que California ha endurecido su normativa para reducir la contaminación en sus costas. Y bueno, parece ser que se han adelantado a una normativa internacional que entrará en vigor en el 2015. Vaya, así que se dan prisa para proteger el medio ambiente. Y bueno, pues que según la versión del Los Angeles Times, se obligará a todos los cargueros, petroleros y barcos de crucero que pasen por California a utilizar combustibles más limpios en sus motores. Muy bien. Y la ley entra en vigor en julio del 2009. Para algunos casos este año entra para en el caso de los motores auxiliares y en julio del 2009 para el resto de los motores. Se aplicará en el espacio marítimo de 25 millas náuticas que tiene desde la costa. O sea que los obligarán a repostar allí para poder tener un combustible más ecológico. Se lo venderán ellos y sí. Entonces no les cobrarán el impuesto. Seguro que es etanol o algún derivado de la soja o algo así ahí que ha arrasado el Amazonas. Pero a ver hasta qué punto esto va adelante, ¿no? Porque pone las compañías marítimas internacionales ya han protestado por la nueva normativa, ¿no? Porque las autoridades no tienen jurisdicción sobre asuntos que se deben tratar a nivel internacional. Ya, eso, ahí está la polémica, que en realidad a las compañías y a la industria le es más barato contaminar que no arreglar el problema. O sea, prefieren pagar las multas que no dejar de contaminar. Quizá porque las multas todavía no son tan duras. No pican tanto. Y bueno, seguimos con una noticia mucho más divertida en el fondo, ¿no? Que expertos de la Unión Europea que rechazan la carne de animales clonados. O sea, aunque hasta ahora no hay ningún estudio... ha encontrado diferencia entre la carne o la leche de un animal clonado y otro concebido naturalmente, pero aún así dicen que los experimentos son demasiado escasos para garantizar comerse una copia no suponga un riesgo para la salud. Después de ver a la Dolly aquella temblando... Se murió al año, ¿no? Sí, al poco, y temblando ahí con unos espasmos, no... Claro, pero desde eso ya las copias se han perfeccionado mucho, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, pero... No sé. ¿Confianza? ¿Qué? No, si les ofrece. Si les pilla las GAE, no sé. Esta de las copias... Será una cuestión de patentes, ¿no? Yo no me comería una... No sé, un clon. Conscientemente no. Conscientemente no. A lo mejor ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Pues sí. Se come los transgénicos, ¿por qué no? No, claro, en realidad los transgénicos vegetales seguro que tienes clones ahí de la misma mazorca de maíz que ha salido bien, pues la han clonado 1,000,000 de veces y ya tienes... Así ves cosas en los supermercados que parecen hechas de... Esto de los juguetes de los niños de plástico, igual. Los tomates, sobre todo. Es como las copias vegetarianas, digamos, de productos animales. Esas son válidas. Pero bueno, el énfasis que ponen los efectos negativos de la clonación, todavía, están por descubrir, claro, ¿no? Todavía no se sabe, ¿no? Está claro que puede haber algunos. Eso me recuerda a la noticia aquella de la radioactividad. Productos con radioactividad. Pasta de dientes con radioactividad, no sé qué. Sí. Bueno. Sí. Y pues ya se supo cómo acabó la historia. Bueno, pues un 20% de la madera que entra en la Unión Europea es ilegal, según los ecologistas. ADEN ha denunciado que una parte de la madera que llegó a la Unión Europea en el año 2006 procedía de fuentes ilegales o sospechosas. Ecologistas en Acción denunció, creo que la semana pasada o hace dos, que en la expo de Sevilla, ya estaba yo con otra historia, pues que gran parte de la madera utilizada era procedencia pues ilegal o de reservas naturales. Pero algún sitio hay que ir a buscarla, ¿no? No, ya, pero vas a Suecia y... Para montar tanto parque. Claro. Hombre, Ikea es muy fuerte. Tiene madera de pino sueco. Hay un reportaje de hace años que, bueno, se veía ahí rollo como caza furtiva, pero tala furtiva. Sí. En reservas naturales, creo que en la India, si no me equivoco. Bueno, en una parte de Asia, pues a saco y barquitos. Y se veía el barquito yendo hacia Suecia, hacia no sé dónde. Bueno, norte de Europa, no vamos a decir. Eso es falso. Bueno, pues según estas organizaciones ecologistas, las importaciones que se han realizado en la Unión Europea en el 2006, el 23% de la madera procede de Europa del Este, el 40% del sudeste asiático, lo que confirma el reportaje que vio el compañero, y el 30% de América Latina y el 35%... por ciento de África. Y aquí, bueno, pues un buen porcentaje era ilegal, ¿no? Pues bueno. Y de la última. Una arquitectura sostenible, al final. Pues sí. Nada, paja y barro. El adobe será nuestro amigo. Nuestro amigo, sí, me parece. Las casas de adobe en el futuro. Sí, decir adiós a las chabolas porque sea un control máximo sobre la madera. Puedes montar tu barraca. Va, con lata. Con cartón. Bueno, y la última noticia habla de Vandana Shiva, aquella activista india antiglobalización, pro-campesina y no sé qué. Que era como un bo, ¿cómo se llama el francés este? El Ramonet. No, el de Vía Campesina. Ah, vale, es verdad, el José Bové. El Bové, bueno. Pues esta señora dice que el desarrollo económico de la India es una catástrofe. Oh, y... Pero está pensada para un puñado de gente rica. Y ya está. Y los otros pues están igual que siempre o peor. Vamos. Pues dice, bueno, ahora esta señora se encuentra en la expo de Zaragoza. Y la han entrevistado y dice que en el caso de su país cree que el llamado milagro económico que se ha vivido en los últimos años, con crecimiento que llega al 9%, es muy violento y es una catástrofe, ya que solo funciona para un puñado de gente que se ha apropiado del mundo de millones de personas. Pero no sería una catástrofe, igual una mentira, ¿no? Pero... Sí, bueno, milagro económico para unos cuantos, ¿no? Una gente que se ha hecho multimillonaria. De hecho, uno de los tíos más ricos del mundo controla una acería o algo así, una industria de acero, que es de la India y ya es la máxima, la empresa más grande de acero del mundo, ¿no? La Mittal Steel o no sé qué, algo así. Pero bueno, tampoco es una catástrofe, mentira nueva, ¿no? Todo el desarrollo económico se basa en esto, por lo tanto. Los milagros económicos, igual el japonés no, pero... ¿Que no? Bueno, la autoexplotación también. Joder, el milagro japonés ha llegado a hacer islas artificiales y todo eso. Ya, pero bueno, no sé. se supuso ya una clase media alta, que casi todos los japoneses son ricos, o casi sí, ricos. Pero están medio locos. Me da igual. Y bueno, para pasar a la siguiente sección, pondremos una cancioncilla, ¿no? Pues sí, a ver qué. Sorpréndenos, compañero. Pues, algo divertido, ¿eh? Everybody One Promotion. ¿Eh? Todo el mundo se quiere promocionar. Ya ves. En inglés, chusquero. Though there are million lots and lots of institutions, yeah. Every day you still hear a ball of confusion. Tell me, why are they fighting? Everybody want promotion, yet some don't fit in them positions. Everybody want promotion, and that won't help the situation. Everybody want. What a dreadful, what a dreadful disposition. Everybody want promotion. No, no, no, no, no, no, yeah. A worker seeking bigger promotion, yeah. Carrying bad news against his foreman, yeah. The foreman carrying news to his boss, yeah. Sometimes none of them don't have any qualification, and they just can't get on. No, no, no. Everybody want promotion, yet some don't fit in them position. Everybody want promotion, and that won't help the situation. Everybody want promotion. Oh, what a dreadful disposition. And they are confused, nay, yeah, yeah. A worker seeking bigger promotion, yeah. Carrying bad news against his performance. And they just can't get on. No, no, no. Everybody want promotion, and that won't help the situation. Everybody want promotion. Un poco hippie, ¿eh? Un poco ahí feliz y tal. Sí, es lo que tiene el verano, que nos pone tontitos. Tontitos. Y hace un calor loco. Bueno, pues pasemos a las noticias interesantes de caos económico. Ya no es economía, es caos economía. Ya, exacto. Pues una, ahora comenzamos hablando de aerolíneas y ya llevamos tiempo avisando de que las líneas aéreas empiezan a tener problemas de económicos y empiezan a traspasar las secciones menos rentables, y una de ellas es Aerolíneas Argentina, Argentinas, que fueron traspasadas al Estado argentino por parte del grupo Marsans, grupo de viajes y tal. Pues al hacer el traspaso, pues precisamente llega en verano para aquí y dicen que hay bastantes problemas en los aeropuertos argentinos de cancelaciones, retrasos y todo esto. Provocados porque todavía no se han puesto quizás a hacer bien el operativo del traspaso y todo esto, ¿no? No sé, ya vais avisados lo que tenéis, sí, pasaje, sí, para Argentina. Para Argentina, ver. Pues seguramente os tengáis que chupar unas varias horas de cola ahí. Y al hilo del tema de las aerolíneas, pues los sindicatos de Lufthansa, que es una de las compañías aéreas más importantes del mundo, han convocado una huelga indefinida a partir del 28 de julio, O sea, que va a empezar aquí a haber más retrasos y más problemas en toda Europa, porque es una de las empresas más grandes del mundo de la aviación, ¿no? Y eso, pues sus sindicatos han votado la huelga indefinida para conseguir un aumento de sueldo del 9,8%. Pues, en estos días. Para sus 50.000 empleados. Y eso, la compañía ofrecía un aumento del 6,7%. Aunque en realidad, no sé, lo que deberían exigir es que no les echen el año que viene, porque... Porque al ritmo que van, de hecho creo que se hablaba de que este año pueden haber 100.000 despedidos en todas las aerolíneas del mundo. Ya hemos ido viendo hace dos semanas, echaron a 1.000 personas de Spanair y la empresa Qantas de Australia también ha habido 2.000 despidos o no sé qué. O sea, poco a poco van echando gente. Donde más lo notan es en Estados Unidos, que tiene un montón de compañías aéreas y que tiene la crisis más agudizada que aquí. A ver cómo acaba. La próxima noticia, la mayor petrolera de China ha sido despedida de 80.000 empleados. Que esto, bueno, los números en China siempre son una cosa que... Es muy relativo, astronómico. Es de relativo, pero bueno, a nosotros nos suena. Sí, mira, dice 80.000 de un total de 1,67 millones. Millones de empleados. Y bueno, que debido al aumento de los costes laborales, ¿esto qué quiere decir? Pues ¿no? Que se están volviendo clase media. Sí, y todos bien, y vestirse no puede bien. No puede mantener todo ese coste y todos esos sueldos que hay que pagar. Bueno, yo entiendo eso. Bueno, que ya, pero ya habían empezado por reducir gastos, ¿no? Incluyendo viajes y fiestas de los ejecutivos. No, ¿eso qué es? No, es sacrilegio. Eso es lo último que se dice. Y había parado la adquisición de automóviles de lujo. Pero bueno. Bueno, pues nada. Así no puede paliar la crisis, ¿no? Sí. Que es lo que dice las refinerías chinas. Han tenido que continuar aumentando las importaciones de crudo para hacer frente a la escasez nacional. Es que bueno, China, ya tendrán el Ártico, ya vendrá el Ártico. China crece tan rápido que no le da tiempo a las refinerías a procesar todo el petróleo que necesitan. Y esto sí que es una catástrofe, lo puto China. Bueno, otra noticia. La crisis aleja a España del objetivo europeo del pleno empleo para el 2010. ¿Pero quién dijo eso? Pleno empleo. O sea. Creo que un socialista libertario como Zapatero. Ah, sí. Bueno, y la tasa de paro más baja, el 5,57%, es del País Vasco. Navarra, 5,62%. Y Aragón, 6,78%. Ya sabéis, inmigrantes, si os quedáis sin trabajo, iros a estos lugares. Y bueno, pues el peor dato es Andalucía, que creo que ya está la tasa en el 16%. Eso es porque no quieren trabajar, ¿eh? Esta gente, Dice Pedro Solves que el 2008 terminará con una tasa de paro del 10,4% y para el 2009 12,5%. O sea que será el doble, más o menos, porque siguiendo los cálculos del que hace el Solves, sí, el crecimiento, pues esto será proporcional. Se está... caracterizando por ser demasiado optimista. Me gustó una crítica que hizo el niño, no sé si Miguel Niño. Niño Becerra. Sí. Santiago Niño Becerra. Esto. Le dice, a ver, cuando sale este hombre a hablar, habla como político. Como técnico no puede decir eso porque no salen las cuentas, o sea, no es creíble. Cuando sale a hablar, sale como político, no hay que olvidarlo nunca. Sí. Por cierto, lo que acaba de decir el compañero, si queréis la entrevista, es una entrevista interesantísima sobre... perspectivas económicas y está colgado el audio en crisisenergética.org. Es de las noticias que está abajo ahora mismo en el hilo de la columna central. Y bueno, pues eso es recomendable. Sí. Es recomendable escucharlo porque es un programa de radio de RAC-U y que le hicieron preguntas a este señor en plan oráculo. A ver, ilústrenos, maestro. ¿La crisis es más grave de lo que parece o no? Y el tío pues dijo que empezaríamos, o sea, desde aquí hasta el 2010 estaríamos bajando, pero bueno, o sea, recesión suave, pero suave. Sí. Y en el 2010 bajó ya serio, hasta el 2012 que volvería a ser suave, pero y hasta el 2015 que volvería a ser O sea, duraría hasta el 2015, que si todo sigue lo previsto, pues bueno, se podría hablar de alguna recuperación. Hasta el 2018, que ya sería un año en el que volveríamos a poder crecer. A hacer previsiones ya tan largo. Claro, esto desde unos términos capitalistas, claro, de no. Claro. Porque si estalla la guerra en no sé dónde, pues igual se va toda la mierda. Bueno, todo depende de lo que pase en Cuba, ¿no? Es sí. La próxima noticia. Y que el señor Raúl Castro advierte a los cubanos que deberán habituarse a las malas noticias económicas. Y bueno, teniendo en cuenta que el paro está como está en Cuba. Bueno, y que ya vive en crisis desde hace años, pues decir esto es un poco como que me estás contando, ¿no? Yo soy cubano y digo, ¿esto a qué viene? Malas noticias económicas, eso no existe para un cubano. Dice que la revolución ha hecho y continuará siendo cuanto esté a su alcance para seguir avanzando y reducir al mínimo las inevitables consecuencias de la actual crisis internacional para la población. Eso es lo que dijo Raúl Castro. Estáis avisados. Ahora que todos pueden tener móvil e internet. Y mira, la sociedad, bueno, el gobierno más liberal del mundo, Estados Unidos, ha aprobado. El Senado aprueba la ley del rescate. ¿Qué significa esto? Pues es un controvertido proyecto de ley que está destinado a apuntalar el mercado hipotecario, que atraviesa pues una crisis, como ya sabréis, bastante bastante chunga. Y es un fondo de unos 300.000 millones de dólares que ayudarán a miles de propietarios a obtener préstamos más baratos. Es decir, que no es que les perdonen las deudas, sino que les ayudan a... A que puedan seguir pagando, vaya. Claro. ¿Pero esto es para los bancos o es para...? Para unas aseguradoras. Para los propietarios, vale. Propietarios, ¿no? Para los propietarios, vale, sí, es verdad. Lo que... Bueno. El problema de base de todo esto es la falta de confianza entre bancos, con lo cual esto tampoco va a arreglar gran cosa. Claro, pero no deja de ser curioso, ¿no? Que se vea obligada a actuar de esta forma e intervenir de esta forma. Sí, completamente. Encima George Bush, que no es Obama, vamos, que no es... El guay. Claro, el guay que está toda Europa, vamos, casi... Saca la baba. Sí, diciendo, sí. Oh, este va a ser el nuestro salvador. Pues no, va a ser George Bush haciendo cosas así. De manual de Partido Socialdemócrata. Sí, hoy en un artículo de opinión en este grande diario que se... periódico de Cataluña. y ya había un artículo de opinión de un tío ahí que ponía fecha, ¿no? Y decía, este agosto será puede que sea el final de la hegemonía americana y de la economía americana. ¿Quién le sustituye? ¿Europa o...? Pero gracioso, que será agosto. A estar atento al agosto. Y bueno, antes de pasar a la energía, lo que todo lo mueve y todo lo puede, pues una cancióncita más, no sé, esto no sé ni qué es. Así que improvising. Bueno, que nos pilla el toro. No, casi, estamos. Estamos distraídos. Es el calor que nos aplatana y nos empana. Además, estamos todos desnudos, por lo tanto, es fácil que nos distraigan. ¿Eh? Nada. ¿Para qué voy a imaginar? Confunde sus deseos con la realidad. Estas voces sexys y sensuales. Bueno, vamos a otra cosa más seria, Sandra. Una cosa más sexy como la energía. ¿Eh? Que dicen que dice que llenar un tanque de diésel ya vale más de vale 20 euros más hoy que hace un año. Y 20 euracos, ¿eh? 20 euros. Yo no lo noté, pero bueno. Yo para, tampoco, porque no tengo coche. Y bueno, en plena campaña veraniega, los precios de la gasolina están pues bastante caros, ¿no? A 1,27. No es ninguna sorpresa, cada verano pasa, pero ahora... Y dicen que, bueno, eso, precisamente como ha bajado el precio del petróleo, los consumidores y la organización de consumidores está metiendo caña porque ha bajado el petróleo como 15 dólares y la gasolina sigue igual de cara. No saben que la gasolina de hoy... es el petróleo que se pagó hace no sé cuánto. Hace meses, X meses, 6 meses, por ejemplo. Claro. Claro, entonces es lógico que el petróleo está... Que sigue con el precio. Claro, sigue está de acorde al precio del petróleo de hace 6 meses, que era bastante menos. Digamos que estamos pagando la compra del petróleo de ahora. Sí. Aunque estemos pagando el de... Sí. O consumiendo el de antes, estamos pagando el que comprarán ahora... O vayan comprando. No deja de ser una cabronada porque en realidad las compañías lo que hacen, bueno, ven las noticias, dice, ah, ha subido el petróleo, bueno, pues subimos nosotros. Claro. Y luego bueno, cuando baja, pues no lo bajan. Lo chungo aquí, bueno, tener coche hoy en día, ya va a pasar. Sí. Un punto aparte, que otro día vi un cómic, ¿no?, en el diario y ponía que era como un concurso de estos, ¿no?, y decía presentador que habían ganado este maravilloso coche, ¿no? Y los concursantes ponían la mano a la cabeza, no. Bueno, otra noticia, suplemento del País del otro día, tenía un titular que se llamaba Nucleares, tal vez, gracias. O sea, vamos a ver, el País ya completamente a favor de las nucleares. Vamos cambiando. Van cambiando de opinión. Bueno, según este artículo dice, joder, habla de los devaneos del PSOE, que en su día tenía una política claramente anti-OTAN y, bueno, eso, que fue reconduciendo al electorado hacia la OTAN, ¿no? Y igual ahora está ocurriendo con las nucleares, que es precisamente pues la llamada izquierda, pues en la que está presionando más a la opinión pública para que se decante por la energía nuclear. Y bueno, pues estos pequeños artículos que van apareciendo, bueno, y publi reportajes que aparecen en periódicos. Que nos lo van a colar, básicamente, sí. Y lo están haciendo poquito a poquito, como siempre, jugando con sus medios de panfletarios de publicidad. Mm. Y nada, a la espera de que salga la ley y nos lo cuelen ya directamente. Pues sí, qué miedo. Otra noticia, esta vez de petróleo, hablamos del pico del petróleo del Ecuador, y es un trabajo que está también en crisisenergética.org, y habla de, bueno, de cuando creen que Ecuador empezará a declinar su producción, y parece ser que ya está a punto. No se sabe si ya este mismo año, pero lo que está clarísimo es que entre este año y el 2010, o sea, ya mismo, que cuando empezará a producir cada vez menos. Y bueno, pues dice que se producen en Ecuador hoy alrededor de 2 gigabarriles, o sea, esos son 0,2 billones de barriles, en realidad. O sea, 200.000 millones de barriles al año se producen. Y bueno, pues el consumo interno pues sigue subiendo. Y lógicamente cada vez la producción a partir de ahora va a ser más reducida, por lo que llegará un momento que dejen de exportar. Pero bueno, sobre todo es una señal, ¿no? Sí. Más que porque es una producción. Claro, es uno más, y ya hemos dicho en este programa... México, Ecuador, Indonesia... Vamos, que vamos haciendo un body count. Sí, pero sí. Bueno, se van entrando los países africanos, desde Guinea y todo. Sí, pero no tienen tanto como estos. O por lo menos el Ártico. Además, aunque tuvieran, hay que tener en cuenta el coste de la producción, ¿no? O sea, podrían poner a producir, claro, al nivel que dentro de unos cuantos años. Sí, por lo menos 5 años hasta. O sea, por ejemplo, yo que sé, digamos que descubren petróleo en Mauritania. Y pues dice, vale, muy bien, pero tienes que hacer la instalación adecuada, o sea, los pozos, las refinerías, el transporte. Claro. Tiene, eso es una infraestructura que tarda su tiempo, ¿no?, en realizarse. Esto es lo que hablamos el tema de un yacimiento aquel de Brasil, que era, sí, iba a ser la bomba. Ah, sí, sí. Y se volvieron a callar la boca en nada, en 2 días. Claro, porque tienen que explotarlo, camino, pinchar, a ver si es verdad lo que hay. Ya, pero el camino será ese siempre, sí, ¿no? Sí, más, sí, que buscarse otro tipo de alternativas energéticas, en el fondo, irán por aquí. Hoy leía, que no lo he puesto aquí, que en Corea del Sur han conseguido un paso nuevo para la fusión nuclear, ¿no? Esa yo creo que es la única alternativa que hay, ¿no? Pero o sea, es una alternativa que aún... Eléctrica y... Y bueno, si es la noticia que viene... Por eso. Nos da tranquilidad y tiempo, ¿no? Para... Dale, la tú. Dale, yo. Que, bueno, según el presidente Chávez, el petróleo del Senado para España garantiza entrevista durante 100 años, ¿no? Bueno. Sabes que estuvo de visita aquí estos días y, bueno... Estuvo aquí de buen rollito con el rey, con el presi, con... Que garantiza que enviará hasta 10.000 barriles de petróleo diarios a las refinerías españolas. ¿Y qué le da a cambio este gobierno, maravilloso gobierno? Que se calle la boca, ¿no? Es precisamente, cállate. Voy a llevar a la playa. ¿Por qué no te callas? Y a partir de ahora, para siempre... Bueno, yo le dije también que tecnología, básicamente. Supongo. Pero bueno. Y también ha estado en Portugal, ha estado en una serie claro, de países. Aquí se está garantizando el mercado... En la península. O sea, 100 años. Esto da tiempo para... para entrar en el Ártico. Esto es como decir nada, o sea, no... Sí, este hombre está... No sé, está acostumbrado a decir promesas así... Cosas muy rimbombantes y... Sí. 100 años, esto te lo pago yo. No sé qué. Sí, es como un nuevo rico o algo así. Salicato el baño y esto nada, 4 duros te va a costar. Esto no vale nada. Sí, regalando petróleo. Nada, es el síndrome de Texas, yo creo. Y otra noticia, esta es la última del bloque... Es que el sector fotovoltaico está preparando una posible deslocalización. O sea, ¿por qué? Que se van a otro sitio. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno ha sacado la normativa que regula las primas, o sea, las subvenciones que recibe este sector. Se lo comentamos la semana pasada, que bajaba bastante la cosita y claro, la gente dirá, esto a mí no me compensa. Sí, 35% reducen la subvención. Y bueno, pues eso, que hay muchas empresas pequeñas que no podrán resistir, incluso alguna grande que dice, vale, pues me voy a, no sé, a Arabia Saudí, o a donde sea. Bastante curiosa la manera esta de promocionar las energías renovables, claro, que sí, tanto cacarean, sí, de manera muy curiosa. Sí, sí, el punto que reconocen todos que el sector se había desbocado en los últimos 12 meses y que la normativa, el objetivo es poner las riendas. Es que ¿no? habla de desbocado, pero no se trata de sustituir el petróleo o el gas. Aquí les preocupa la especulación, no sé. Pero... Ya ves, que después de lo que ha pasado en este país en los 5 últimos años con las inmobiliarias... O sea, que todavía hablan ahí, que hay demasiada energía solar. Esto es de chiste. Seguro que la mafia está por detrás de esto. Puede, claro, como quieren poner nucleares, yo creo que es eso. Quieren poner centrales nucleares, pues venga, pues quitamos la subvención al otro. Quito de aquí para ponerlo ya. Claro. Bueno, y ahora... Antes de meter el salto al último bloque, pues, y para despedir la economía. Espero que sepas cuál es. ¿Cuál es, no? Me están fustigando. La otra era un... Bueno, es igual. Era un estándar, dice. Bueno, no hay rebajas de la mano Rodríguez y Nach. ¡Hala! Como contando aún un trueno y pica como un rey. de bufón sin tener veneno. Traigo la potencia de un ladrillo de perro en cada verso. Una bendita inconsciencia del que mata a un niño no, sin saberlo. Pase lo que pase, cojo toro por los cuernos, porque soy como él, hasta que sé de qué va el cuento. Y el hice no se va a parar, le quedan siglos de vuelo. Como colillas tiradas a lo largo de un año en el asquero. Soy una gota más de la lluvia ácida que cae en tu cuello. Te lo cruje, soy la muerte y tú el conejo. Hay que educar los sentidos poniendo empeño, para que rindan como los niños de Tailandia atando cestos. La mala y el cuervo, ahí queda eso. La gota que colma, chorreando a hierro. No hay rebaja, hay poder. Empuja, empuja, que no vamos a caer. Huesos duros de roer. No hay rebaja, hay aguante. Delante, delante, rimas grandes como elefantes. La gota y la mara arden. No hay rebaja, mi rima basta estalla. Como la grasa de gordas que rebosa con la faja. Me mantengo duro como el nácar. Ante rimas blandas, como tías que pierden el coco por un cacha. O tipos que lo pierden por las cachas de muchachas. Arrastras el pecho como las ratas. Te pegas como lapa. Presumes tu estilo como una pija o una laja. Es bisú barata y tu rima de hojalata. Las mías son de plata como bala que a los hombres lobo mata. O como el papel que un yonki quema con la llama. Aclama al que arrasa como lava, el que dice las cosas de forma clara. En mi estilo sol y grano, ya ni ramas. Bramas por saber la trama, ya mamada como ubres de una vaca. Vaga como la gente parada por España. Besa mi culo como lo ves un facha en la fuerza armada. Te rebajas, te tengo apilado como cajas. La gota que colma con la mala gana las batallas. Así que calla, corto con mi micrófono daga. Mi verso como un ninja con katana raja. Al que se vende por nada, mucha mierda humana que se larga. Idiotas que los fines de semana no paran. Su diversión estimulada por las rayas blancas marcas en tu cara. Mi huella cucaracha, te agachas ante mi flama. Que quema la sábana que cubre tu estampa. Ya ni nanas cuando vuelves a la cama. La gota que colma con la mala manda sin rebaja. No hay rebaja, hay poder. Empuja, empuja, que no vamos a caer. Huesos duros de roer. No hay rebaja, hay aguante. Delante, delante, rimas grandes como elefantes. La gota y la mala arden. Yo no me rebajo. En sucias carreteras donde circulan MCs sin carnet, aguatajo. Aunque de mi bolsillo sobresalga el fajo, seguiré haciendo como me salga de la polla mi trabajo. Se encallan tus ideas como las manos de un bajo en su oficio. Yo planto huevos y tú nalgas mi orificio. Aunque seas más feo que Picio, si te trae de quicio y le coges el vicio, perderás el respeto por una minucia. Si esto pasa rimando, declaro mi denuncia. Y en mi mente estarás ausente. No lo hiciste mal en el pasado, pero la estás jodiendo en el presente. Mi rima no se rebaja como un artículo del catálogo de Continente. Me tienes aquí de frente, mi micro es el motor y está a punto. La mala, el cuervo y la gota que colma ponen el coño y los huevos de nuevo en no el asunto. No hay rebaja, hay poder. Empuja, empuja, que no vamos a caer. Huesos duros de roer. No hay rebaja, hay aguante. Delante, delante, rimas grandes como elefantes. La gota y la mara arden. Y recta final con geopolítica. Va a ser esa. Ajá. Bueno, pues hoy detuvieron a una señora que era ¿cómo sabes que es una clave de las FARC en Europa? Y parece, bueno, algo así como la representante en España de las FARC. O sea, vamos, alguna embajadora o algo así. Pasaba pasaporte, ¿no? Sí. Y vistos. Y está claro, bueno, el linchamiento mediático que está sufriendo esta organización, llamándola terrorista abiertamente, en todas partes, ¿no? En todos los medios de comunicación, ahora lo que tienes que decir es organización terrorista. Y bueno, como terroristas que son, detienen a gente como esta señora, que era la encargada del, bueno, la representante, ¿no? A nivel político de las FARC. Claro, pero aquí viene todo, las detenciones, claro. También en el País Vasco y... Una curiosidad. Y por ahí. Oye, esta señora era secretaria general de una ONG para solidaridad con Asia, África y América Latina. O sea que... Sí, sí. Que tenga contactos con ciertas organizaciones es bastante normal. Si actúas en una zona donde actúa un grupo armado, es bastante normal que tengas... Sí, pero aquí lo que dicen es que han encontrado documentación en archivos de ordenador. Pero aquí todo, claro, todo tiene pinta que esto es para avalar la tesis, ¿no? De que las FARC y la ETA, de que había como un vínculo, que hay un vínculo. Seguro, y bueno, entre... Bueno, ¿por qué no ilegalizan el PC? A ver si... Pues dice que todo sale por el famoso ordenador de Raúl Reyes, que debía tener ahí de todo. Porque pornografía infantil. Han tenido, yo no sé, o sea, van a acabar saliendo que este tío es el rey del spam o algo también. No sé, muchos gigas me parece a mí que sí, tenía sí. Este hombre en medio de la selva. Pero el análisis de su ordenador ha producido la detención de un montón de gente y la involucrando a un montón de peña en las FARC y gente que no tiene nada que ver, pero bueno. Por ejemplo, lo que dice el compañero, pues de ETA, ¿no? De gente vasca que dice, oh, sí, sí, también. La clara relación entre las FARC y ETA. Apellido de más sí. De 10 letras. Baycochea. Y con un TX pero, por el medio, esto tiene claro, que ser. Un vasco de vacaciones en Colombia, es como un vasco de vacaciones en Irán. No. Sí, exacto. Bueno, hablando de Irán. siempre viene. Que Irán sigue adelante con el plan nuclear. Y bueno, seguimos con el culebrón. Noticia típica de este programa. Eterna ya. Porque, bueno, eso, la ONU y la Agencia Internacional de la Energía están intentando que paren su programa nuclear, pero bueno, que no. Estos dicen que no. Y ya son más de 5.000 centrifugadoras de para enriquecer uranio las que tienen instaladas. Ya está, y que se preparen los israelíes porque la cosa va por aquí. Esto no. Creo que el otro día salió una entrevista con el ex responsable, ¿no?, del servicio secreto de los ingleses, ¿no? Tío que salió, bueno, que siempre ha sido muy crítico con toda la invasión de Irak y tal, y decía que el tío, bueno, tenía claro que Irán lo que quería enriquecer uranio no necesitaba para enriquecer uranio para fines civiles, ¿no? O sea, que lo estaba enriqueciendo por fines militares. Pues pero tampoco es criticado. No, pero es que es normal, si eres el cuarto productor de petróleo y sabes que van a venir a por ti porque tienes eso. Dices, bueno, mejor pues, que te prepares. Sí, y lo gracioso es la siguiente noticia que dice: Israel se pone en forma ante la amenaza de Irán. Es como el juego de ida y vuelta. A ver, sí. ¿No será al revés? ¿O no sí, será sí. un poco el juego del baile de San Vito? De yo doy y yo te meto. Sí, y pues, ya veremos, pero bueno. Sí, hablan de un. Bueno, la siguiente noticia habla de. Bueno, es un reportaje o artículo que habla de. Pues de un posible escenario de guerra, ¿no? Que algo así, dice, al amparo de la oscuridad, escuadrillas de aviones de combate israelíes atacan las instalaciones nucleares de Irán. Irán responde con una descarga de misiles contra Israel y blancos militares estadounidenses en la región. Los precios del petróleo se disparan por el temor de una interrupción de suministro. Aumentan más cuando Irán mina el estrecho de Hormuz, estrangulando una importante ruta de suministro. Ya está. Pues esto sería el escenario que están barajando los americanos y los israelíes para a ver cómo entran en la guerra con Irán, ¿no? Claro, o sea, claro. Porque ahora no pueden hacerlo porque. Ya no suena demasiado a una historia, sí. Una vieja historia, ¿no? Por lo tanto, se lo repiten con el Obamita. Yo creo que no lo van a hacer al final. Claro, es que sí, lo que dice aquí, dice, vale, Irán bloquea el estrecho de Hormuz, que simplemente con bombardear un par de barcos y dejarlos ahí atascados, pues tienes esta línea cerrada durante meses. Provocando un aumento del petróleo en todo el mundo. En fin, aparte de a ver qué dice Rusia y qué dice China, ¿no? Que son, bueno, por lo menos los chinos y los japoneses son beneficiados del petróleo de Irán. Entonces, o sea, es que es una locura. Pero bueno. Y hablando de China, nunca se sabe. La siguiente noticia comenta que la bomba de relojería china ante los Juegos Olímpicos. Pone aquí de 110.000 policías que se despliegan. Me parece poco, ¿eh? Yo también pensé lo mismo. Miro la cifra y digo, si estos ya me hablan de millón para aquí, millón para allá. Sí, sí. 110.000 policías tampoco es tanta obsesión. Será para dirigir el tráfico, 110.000. Bueno, y cobras poco seguro, ¿no? En tiempo de Juegos Olímpicos. Y lo que sí que es verdad es lo sí, bueno, está medio incluido en la noticia, es lo de las dos bombas en autobuses. Que ahora dice, según una agencia de noticias china, pues dice que no No, fueron bombas, fueron unas explosiones que se produjeron y tal. Que sea. No. Pero alguien lo reivindicó porque... Yo... Sí, el Partido Islámico del Turquistán. Sí, es una zona que reclama su independencia de China. Es el único movimiento que hay organizado que se sepa, ¿no?, en el exterior. Bueno, después de Tíbet. Ah, no, sí, después del Tíbet, que es esa región con mayoría islámica. Bueno... Igual serán juegos tan divertidos como los de Múnich, ¿no? En plan, puede que tengamos esta suerte. Es verdad. No creo que esté tan organizada la cosa. Nada, bueno, pero bueno. Bueno, lo que les da miedo es que algún tipo de atentado, pues, enturbie la imagen de China en el mundo. Más. Yo creo que van a ser unos fracasos estrepitosos por todas partes. O sea, que la gente no le dará mucho... Mucha historia, a lo mejor en Asia. Bueno, han habilitado unos espacios ahí para la peña encima que se pueda manifestar, ¿no? Que se ve. Espacio libertad de expresión total. Pero se ve que los griegos en Atenas ya lo habían hecho también. En Madrid hubo un intento de manifestódromo. Porque claro, no, es que claro, cada día se corta el tráfico, se monta un pollo, no sé qué más esto. Aquí deberían hacer lo mismo, como claro. La cosa, que te pongan unos contenedores ahí en el... Que puedes volcarlos y tirar piedras contra eso, los... Eso salía en un programa de Vaya Semanita, de Euskal Televista, que era Hostiódromo. Y aparecían la Chancha, los Borroca y unos españolistas que se juntaban y quedaban... Y quedaban, no, el próximo puente y tal, o sea, ha estado bien, tal, no sé qué, pero quedamos otro día, no, el próximo puente, no, es que no me va bien. Y salían todos con maratones, con los containers, venga, que hay otro grupo para las 7, venga, rápido. Está bien. Así estamos. Bueno, la última noticia del día, es la pues en el viaje de Hugo Chávez, pues también fue a Rusia. Ah, sí, mira, siempre va a Rusia ya. Y lo más interesante de esta noticia es que Hugo Chávez le ofrece al Kremlin una posible base militar en el terreno venezolano. O sea, que lo que quiere es que, bueno, le gustaría que los rusos se pudieran instalar ahí en Venezuela. Una crisis de los misiles. Versión 2. Es que es un revival total. Me hace gracia como lo dijo. Dice, Rusia tiene suficiente potencial como para garantizar su presencia en diferentes partes del mundo. Si las fuerzas armadas rusas quieren estar en Venezuela, serán recibidas calurosamente. Este tío es un visionario, ya lo digo. Sí. Es comercial, este tío es un comercial, vamos, te vende lo que sea. Y bueno, se dice que esto va como una respuesta a los agresivos planes de Estados Unidos. Claro, es lo que hablamos en otro programa, ¿no? Del el escudo antimisiles de República Checa, Polonia, sí. Donde no sé, de República Checa. En la República Checa. Pues claro, lo a Rusia igual le convence la idea de hacer lo mismo. Pues, claro. ¿Cómo haces esto? No te preocupes, yo también estoy de buen rollo. Yo hago lo así mismo. Que no te preocupes. Voy rápido. Sí, sí. Y tú más, ¿no? Y tú más. Encima los rusos. Bueno, pero detrás están los típicos negocios de compra de armamento y bueno, claro, Chávez energía, también. Sí, energía, armamento. Bueno. Y lo que quiere, dice que también no oculta su interés en incorporar al ejército venezolano tanques, sistemas de defensa antiaérea, submarinos, aviones. Los submarinos yo, bueno, los recomendaría, ¿no? Después de Kursk. Es verdad. Ya no me acordaba, pero sí. Normal que no tenga ningún problema en que Rusia aparezca por ahí. Bueno, pues esto es todo el programa de hoy y no sé qué nos queda. ¿Hay algo de agenda? ¿Sabéis de...? Es que estamos a 27 de julio, ¿qué agenda quieres tú aquí? Ninguna, ¿no? Ya nada. Aquí hasta septiembre nadie empieza a asomar el hocico por aquí. Y somos los pringaetes, estamos aquí pasando calor y sufriendo. No, que estamos aquí de puta madre. Sí. Bueno, un poquito de ventilador no vendría mal. Sí. Parece que el de la sala se ha roto. Un aire acondicionado, yo pondría un aire acondicionado. Sí, hay que aprovechar. Eco. Acondicionado. Acondicionado. Bueno, pues nada, hasta la próxima, la semana que viene, ¿no? Sí. ¿Estaréis? Sí, estaremos. No sé. Alguien estará por aquí, seguro. Algunos estarán. Si no, algún fantasma. Los buenos. Si no, iréis el mismo programa. Salud. Salud. time for sorrow, and we ain't got time, no time, for time to be saved. And maybe the world ain't what it could be, but to understand why is to know reality. Oh, don't give in. Hang on in there. I said hang on. Hang on in there. How many times did you hear your mom and daddy say, oh child, I never had it so good. I wanna say thank you. Thank you for the start. 'Cause deep in my soul, I know you did all that you could. I'm just a part of your dream, this I know. But I'll do whatever possible to make this thing grow. Oh, don't give in. I said hang on. Hang on in there. Oh, now say tomorrow you woke up a king. Now tell me just how would you fix everything? You walk around complaining about how things are, but what have you added to this world so far? Check out your mind and see what the answer is, and tell me just how much did you give? Oh, now don't give in. Hang on in there. I said hang on. Hang on in there. The sign says, America, love it or leave it. Well, has it really come to that? And besides, I don't want to. And you can't make me love. You can't make me love. I've got too many friends that have shed their blood. I've got too many relatives here, born on this land, so you can't make me leave. I don't wanna leave. I say this is my country, and you can't make me leave. You can't make me love the way you treat me. And you can't make me love the way you beat me. I don't wanna love, no love. Love, you can't make me love. Oh no, you can't make me love. No, can't make me love. And I don't wanna leave. matter what you do or say. I just wanna let you know, you can't drive me away. I'm gonna hate I'm not gonna throw up my hands. Oh no. And you can't drive me from this big beautiful land. I'm gonna hang on. Hang on. I'm gonna hang on. I'm gonna hang on in there. If the smoke from the cars can't drive me away, cutting down the mountain's tops can't prevent me from staying. No, I'm gonna hang on. Hang on. I'm gonna hang. Gonna hang. It's my country, you can't make me leave, and you can't stop me, I'm trying to make a change, so I'm hanging on,